Muy buenas tardes, estamos en Onda Terral, esto es Los Libros al Sol, un martes más dispuesto a encontrar el libro de tu vida. Tal vez sea hoy, con el poemario No he venido a ver el cielo, de la escritora Presina Pereiro. Buenas tardes, Presina, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, Víctor, encantada de estar contigo. Un placer, ya tenía yo, desde que leí tu poemario anterior de Arde Prometeo, ya tenía yo ganas de quedar contigo y hacerte una entrevista. Y bueno, y ahora ha sido con este nuevo poemario, No he venido a ver el cielo. Comentar un poco tu biografía literaria para que nuestra audiencia se sitúe. Tú eres malagueña, estudiaste filosofía y letras en la UMA. Tu memoria de licenciatura fue en investigación centrada en el siglo XVI. Ha hecho los estudios de doctorado. Y ha hecho, pues, se ha dedicado durante un tiempo, te dedicaste a la investigación histórica, ¿no? Muy activa en movimientos sociales y culturales, con la mujer, distintas asociaciones de carácter feminista y, bueno, perteneces a la Sociedad Andaluza de Escritores. Y luego, estoy viendo ya desde 2016 prácticamente que publica No dejé de buscarme hasta ahora, no has parado de publicar, cada año ha salido algo tuyo prácticamente, ¿no? Sí, creo que sí, pero es que yo tenía los libros ya escritos, o sea, yo tenía las novelas escritas, de hecho aún tengo novelas sin editar, o sea, que amenazo con más. buena amenaza, ¿eh? Todas las amenazas que me hagan a mí sean esas. Y bueno, ese recorrido desde 2016 para acá, en el que has escrito novela histórica, has escrito ensayo. Y en estos dos últimos años, como decía, con Arde Prometeo y con este No he venido a ver el cielo, esa trayectoria, ese recorrido de los últimos años, ¿cómo lo ves ahora desde este punto de vista del presente? No me lo había planteado eso nunca, ¿cómo veo yo mi recorrido literario? Mira, yo empecé a escribir hará, pues yo no sé, 30 años por ahí, pero escribí libros de historia. Yo ahora los leo y digo, qué peñazo, esto es Dios que lo aguanta. O sea, luego, en las novelas que he escrito no las he vuelto a leer, entonces no puedo opinar de ellas porque seguro que yo he evolucionado y ellas están escritas, están ya paradas, ¿no? Pero no lo sé. Ahora mismo estoy escribiendo una novela que tiene un estilo absolutamente distinto. O sea, no sé cómo vería yo mi trayectoria, si la juzgaría bien o mal. Y sobre todo yo ahora me he decidido a publicar la poesía, que tengo escrita poesía yo creo desde que tenía 10 años, que esa no la voy a publicar, no preocuparos. Pero, oye, igual tiene su curiosidad también, ¿eh? No, eso debe ser terrorífico, no me atrevería nunca más a sacar a nadie así. Pero yo ahora me encuentro muy, muy a gusto con la poesía porque he encontrado como algo con lo que me expreso muy abiertamente, muy sinceramente y muy profundamente. Sobre todo algo con lo que a veces pienso, ¿no? Que creo que tiene como fin conocerme. Conocerme yo misma y también aportar de alguna manera para que las personas que lean mis poemas se conozcan también un poco más a través de mi propia experiencia. ¿Y cómo ha sido? ¿Te ha llevado alguna sorpresa en ese autodescubrimiento a través de la poesía sobre ti misma? Pues creo que sí, soy una mojigata. Yo no pensaba que yo era tan mojigata, la verdad. Y ahora, por ejemplo, me da mucho pudor hablar, no de erotismo, me da pudor hablar de sensaciones de la infancia, así que no son maravillosas, o de la enfermedad, que realmente marca mucho mi vida, ¿no? Entonces digo, bueno, pues la verdad es que soy un poco, pues eso, un poco mojigata, no me atrevo todavía a expresarme abiertamente hasta lo más profundo. Sin embargo, de sentimientos y emociones, sí, ahí me atrevo con todo. Voy a parafrasear un poco el propio poemario para hacerte la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué dices? ¿Escribes poemas sin oficio, pero con alma? Bueno, sí, porque yo no he estudiado poesía ni he ido a cursos de rima ni de declamación. yo he estudiado lo que se estudia en la facultad, en literatura, luego he leído pues algunos manuales de esgrima, y ahora estoy haciendo sonetos, que no es que me gusten, pero uh-huh. es que quiero demostrar que puedo hacerlo. Es que a mí lo que me gusta, donde me expreso bien y me expreso libremente, es en la rima libre. Uh-huh. Entonces, oficio, si lo veo desde mi punto de vista, yo creo que tengo. Si lo ve un catedrático de tal y cual, igual piensa, esta chica, no, bueno, esta señora no, uh-huh. no es poeta puro. Yo soy una poeta de sentimientos, de emociones. Mm. Bueno, esas definiciones, esos encasillamientos, realmente no sirven para nada, ¿verdad? Para nada, pero sí son, ¿sabes lo que son? Como todos, vamos, no sé si estarás de acuerdo, ¿no? Pero en el mundo de la cultura también hay muchos círculos cerrados, ¿no? Un montón. Entonces, en esos círculos siempre hay un núcleo donde para entrar los que no pertenecemos a él tenemos que demostrar que somos al menos bastante más que la mayoría de los que ya están. Uh-huh. Entonces, bueno, pues la rima es algo que piden, digamos, o que les gusta a ese círculo de, uh-huh. digamos, técnicos de la poesía. Técnicos, los del oficio, ¿no? Los del oficio, ¿no? Gracias. Esto me lleva a un debate que justo en el programa anterior también entrevistaba a otro poeta, y esa lucha que hay entre la lírica, la belleza de la palabra, de la rima, de la estructura por sí, más que el propio mensaje que se quiere decir, ¿no? Hay una parte de la poesía que le da más importancia a eso que al mensaje, y otra que sí le da más importancia al mensaje que a esa estructura. La tuya forma parte de este segundo grupo, por lo que yo he leído y por lo que tú me estás contando, ¿no? Mira, yo en la poesía busco primero, es eso, el mensaje, porque una poesía que no tiene mensaje puede ser muy bonita, puede tener una estructura perfecta, pero si no es, no llega, no es poesía, por lo menos bajo mi punto de vista. Y luego prefiero el ritmo a la rima, uh-huh. y prefiero la música a la rima también. Prefiero que cuando tú leas la poesía tenga música, o sea que cuando la recites... Uh-huh. sea fácil recitarla, las palabras salgan, fluyan, y además eso tenga un ritmo que agrade para llegar, porque si no, bueno, yo leo poesía que es muy buena, pero a mí no me llega, no me emociona, y yo creo que tiene que emocionar, si no, se queda coja. Sí, yo estoy de acuerdo, yo ando en esa línea también, y a veces yo a mí la belleza lírica como tal, por sí sola... No, me parece insuficiente. Perfección, qué belleza. Sí, sí, sí. Y yo siempre lo comparo, vamos, lo comparo, pienso y lo comparo con la pintura. En realismo, que ahora está muy de moda, pero mejorar al realismo del siglo XVII es posible. Mm. Pues no, en la pintura. ¿Cómo vamos a escribir como escribía Boscán, o como escribía Gracián, o como escribía...? Es que es imposible, y no solamente es imposible, está fuera del tiempo. Nosotros ahora tenemos otras prioridades, supongo, y tenemos otros métodos y tenemos otros medios, porque supongo que la poesía también se influye con el cine, con la televisión, con la nueva literatura, con la posmodernidad. Entonces, si tú sigues queriendo ser Garcilaso, pues rimarás bellísimos, bellísimos sonetos, pero no de este tiempo, supongo. Sí, bueno, yo lo veo así, estamos muy influenciados por lo audiovisual también, a la hora de transmitir también esos poemas, a la hora de recitarlos, a la hora de mostrarlo en redes sociales. La audiovisual pues ya tiene mucho que ver también a la hora de componerlo, eso, ¿no? Claro. Y bueno, yo creo que también hay una parte que es muy importante, que es tu propia autenticidad de lo que estás contando. No te puedes ir... Por supuesto, por supuesto. Es que si no... Si, verás, yo creo que la poesía, el modo de hacer poesía tiene mucho que ver también con la personalidad, ¿no? Si tú eres una persona que aceptas bien las normas, que no es mi caso, y si eres una persona que no te importa ceñirte a las líneas rojas, estas que hablan ahora tanto, entonces yo creo que te encontrarás muy a gusto, y que será incluso muy importante y será muy cómodo para ti ir metiendo en normas dadas, que está muy bien, pero que no va a mi carácter, sí. Pero vamos, yo estoy muy contenta con lo que hago. Pues eso yo creo que es lo más importante, estar contento con lo que se hace. Es un poemario con temas atípicos, tú ya misma has apuntado algunos de ellos, ¿no? Y un ejemplo a mí me ha parecido curioso en cuanto a la temática, el poema que creo que es de los últimos, página 53, que quizás no exista, ¿no? En el que, bueno, te estás autocuestionando tu propia existencia en un momento determinado, puntual, ¿no? Ese tipo de temática, ese tipo de situaciones, quería reflejar esas temáticas poco habitual o simplemente ha ido surgiendo de tu propia inquietud. Es que yo esto es como algo que yo pienso siempre, no sé si existimos, si no existimos, pero claro, tampoco me haga mucho caso. Yo no, todo lo dudo, creo que la duda es algo consustancial conmigo, siempre dudo, incluso de si realmente existo, porque no lo, vamos, realmente supongo que sí, pero existo en qué dimensión y cómo y cuándo y dónde. Sí, porque nuestra percepción de las dimensiones es un poco limitada, ¿no? Tenemos 5 sentidos y probablemente haya muchos más por ahí, ¿no? Te ven los demás, eres lo que reflejas, eres lo que ven, existes realmente porque eres lo que te ven, lo que ven, o no existes porque realmente si no eres lo que ven, a lo mejor no eres tú, entonces igual tú no existes, existe otra persona que se parece a ti. Sí, estas teorías filosóficas del yo, el super yo y todas estas cosas, ¿no? No, el super yo no llego, pero al ser sí. Al ser sí me, y además me preocupa, es que para mí es lo más importante, más que el super yo, el ser, el yo. Es importante saber esas tres cosas, ¿no? Y quién eres, quién crees que eres, quién creen los demás que eres y quién eres en realidad, ¿no? Pues si quieres, ya que lo hemos mencionado, no lo tenía previsto ni no te lo comentaba antes cuando empezaron. Si tienes a mano este quizás no exista, podríamos empezar leyendo ese, ¿no? ¿Te lo leo? Sí. La lluvia es oscura. Un extraño rumor perturba la noche. Una sombra parecida al reflejo de mis pasos transita la calle mojada. Ella abajo y yo arriba, unidas en la línea radiante del asfalto, separadas por lo que no es quimera. Ese mi yo reflejo me desdeña, me ignora, me rechaza, no me acaricia. Quizás sea que no existo. Mira, esto tiene una imagen que es la que a mí me inspiró este poema. Cuando tú andas por la calle y la calle está mojada, o pasas por un charco y ves tu reflejo inverso en el charco o en la calle, ¿quién eres realmente? ¿El reflejo o tú? O tú, ¿no? Pues sí, hay veces que a lo mejor, según el día que tengas, te identificas más con el reflejo que contigo mismo. Por eso te digo, hay veces que es mejor ser el reflejo. Sí. Y entonces, no sé, pues me inspiró este poema, porque realmente si soy el reflejo, ¿existo o no existo? Sí, muchas veces se trata de situaciones como para cuestionártelo, sí, es cierto. Sí. Otra cosa que te quería preguntar es, porque cuando leo tengo la impresión de que eligen las palabras, ¿no? O sea, una concreta y no otra, ¿no? Yo creo que eso es importante. ¿Eliges las palabras concienzudamente a la hora de escribir? Sí, la verdad es que sí. Procuro que sean inteligibles, o sea, que cualquiera que lea el poema lo entienda perfectamente y lo haga suyo. Entonces no voy a poner palabras que no sean de uso común o porque yo quiero que sean poemas para todos. Pero sí las busco porque ya te he dicho que para mí el mensaje, el ritmo y la música es muy importante. Entonces busco la palabra que se ajuste al mensaje, que aporte ritmo y que suene como música. Eso pretendo. Que la elección de palabras no es ninguna tontería. No es así que me salga. Hombre, algunos me salen, pero no, normalmente son trabajados. Bueno, ahora vamos, ya tenía yo previsto, ahora sí, el primero de los que había previsto, que es para sobrevivir. Porque esto es de los que lo comentábamos antes de empezar la entrevista, es de los que a mí me han pegado un meneo importante, ¿no? Así que, bueno, lo lee. Este poema dudé mucho en ponerlo, en incluirlo en el poemario. Lo dudé, porque este sí que es verdaderamente íntimo. Porque es una reflexión conmigo misma. Y realmente es así, ¿no? Hay días, vamos, yo creo que le pasa a todo el mundo, días que se plantea lo que yo me planteo en este poema, que os lo leo. Creo que sigo viva e ignoro qué es vivir. Me deslizo en los días sin saber qué son días. Invento ser amada y no sé qué es amor. Sueño, pienso, quiero creer sin entender qué ocurre. Sé que la lluvia cae y sigo estando seca. Evoco lo pasado y sobrevivo. Yo, como te he dicho, esto es de los que me pega un meneo importante. Y yo te pregunto... ¿Pasa lo mismo? Sí, muchas veces. Yo tengo un poema escrito de eso de ser... pretender ser un escritor, ser músico sin haber aprendido antes y estas cosas, ¿no? Siempre he sido bastante anárquico en eso y he intentado hacer cosas sin aprender antes, ¿no? Entonces leía tu poema y me refrescaba todo eso, esa vivencia mía un poco en esa línea, ¿no? Y bueno, yo creo que fue un error de juventud mío por mi parte, vamos. Quédate como escritor, que lo haces muy bien. en ello estoy. Ahí sí estoy intentando hacerlo bien y aprender todo lo que puedo. Yo cuando leía este poema me sugería preguntarte, ¿a día de hoy todavía te sientes aprendiz en todo? En todo, absolutamente en todo. Es más, todos los días estudio. Y estudio múltiples cosas, muchas. Y leo mucho. Leo lo que puedo y me gusta ver una película buena cada día. Porque también luego la analizo, pienso, si no me gusta la quito. Pero si no la veo hasta el final y pienso en ella y a veces le doy vueltas y... Bueno, incluso me inspiro. En la vida que refleja el cine. Pero leer... Y sobre todo me gustaría mucho debatir, pero debatir así en plan profundito, no debatir... Pero bueno, eso no lo hago mucho porque no tengo ocasión, pero leer mucho, leer poesía todos los días. Y leer novelas, siempre tengo alguna entre manos. Ahora estoy haciendo, cuando termino las novelas, estoy haciendo una pequeña reseña, que no la mando, no digo nada, pero la voy haciendo y la voy dejando en la novela para... no darle vueltas después, sino que también enseña. Está bien. Hay veces que hasta las películas, los libros malos, te sirven para aprender y para sacar conclusiones también, ¿no? Lo que no debes hacer si el libro es muy malo. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. O peor, ¿no? Que de pronto estés leyendo un libro, te esté pareciendo muy malo y dices, uy, me parece que yo he escrito algo así en esta línea también. Y te autodescubres y dices, ay, que esto lo he hecho yo. Anda en mi libro, ¿no? Por ejemplo, ¿no? También te lleva sorpresa a veces. Bueno, hay una serie de ideas que van apareciendo a lo largo de todo el libro y que yo creo que me parecen importantes, ¿no? Son 5 ideas, te las comento y tú me dices si ando bien encaminado o cómo tú lo ves, ¿no? Una es el silencio, sale con mucha frecuencia así, cómo el silencio no nos influye, la soledad, los instantes concretos pequeñitos, las despedidas y el final, ¿no? Los finales de la vida, de las relaciones, ¿no? Es así, son 5 puntos importantes, ¿no? ¿O cuáles son los puntos verdaderamente importantes? Los 5 son muy importantes en todo lo que escribo, incluso en la prosa. El silencio, porque yo creo que la persona debería ser silencio. Y reflexión, porque si tú no eres silencio y reflexión, luego, ¿qué es lo que tú puedes aportar si no te has oído tú mismo antes? Entonces, yo el silencio es algo que lo veo necesario, un poco como decía Virginia Woolf, yo necesito mi habitación propia, mi espacio y mi silencio. Y por eso yo me levanto súper temprano, para que haya silencio y trabajar en silencio y pensar. O sea, el silencio es importante. Y por lo mismo la soledad. Y a mí la soledad, que no es obligada, que es una soledad que tú eliges, también me parece un estado ideal. Yo creo que es muy bueno, que en soledad es cuando se surgen las ideas más importantes o las más trascendentes. Y las despedidas, mira, yo es que he tenido despedidas de personas como muy traumáticas, ¿no? Y entonces eso deja huella, eso no es, es inevitable, es inevitable. Y el final, la muerte, la he sentido muy cerca muchas veces. Entonces, como la he sentido cerca, pues no veo la muerte como un enemigo, sino como una meta, como algo que tienes que ir asumiendo y viviendo con ella, e incluso verla como algo que te va a acompañar durante toda la vida hasta que tú desapareces. Entonces la idea de la muerte también desaparece y desaparece la muerte en sí. Entonces la muerte nos acompaña siempre. Y yo creo que cuanto antes nos hagamos a esa idea, mejor nos irá, ¿no? Seguramente, ¿no? Es que ya me han dicho varias veces, has terminado. Lo que pasa es que yo soy durilla de echar. No, lo que has dicho antes, tú, lo de las normas y eso no va mucho contigo, ¿no? Te tomas duda. Otro día. No va a ser cuando tú me digas, va a ser cuando yo quiera, vamos. Es importante vivir así también. Bueno, ahora otro poemita, si te parece bien. El que habíamos comentado de Desnúdame, contemplo. Sí. Es que has elegido unos poemas porque yo soy sincera en todo lo que escribo. Y también me abro mucho en los poemas, pero has cogido dos que son como definitorios, la verdad. Porque este también, ¿eh? Sí, lo que te decía antes, los que más me gustan ese tipo de cosas, ese tipo de poemas, ese tipo de textos que son, demuestran la autenticidad de la persona que lo escribe, lo escogió por eso. Que si quieres otro, ¿eh? No, yo encantada, sobre todo si te han gustado a ti, supongo que a los demás también. Este es un poema a la decepción, o sea, es el poema de la decepción de una trayectoria. Yo he sido una persona, yo creo que luchadora e implicada políticamente con los movimientos sociales. Y luego ahora te ves si realmente que has conseguido prácticamente nada. ¿Y dónde están tus ideales? Que eran unos ideales generales y unos ideales... Y ahora tampoco. O sea, es un poema a eso. Y leo. Me saqué la chaqueta de utopía. Desabroché la blusa tejida de ilusiones. Y abrí la cremallera de una falda bordada de ansiedades. Desnuda. Frente al espejo que amarillea, exhausto de límites y errores, apenas me reconozco. Quizás tan solo encuentro un hilo de niñez en la mirada. Un hilo que sonroja. Que me obliga a vestirme, a ponerme una blusa adornada de enloquecida cordura y el pantalón de lúcida desesperanza, a recogerme el pelo con un broche tallado de temor a ser libre, a aceptarme y aún esperar. Hombre, termina con esperanza, ¿no? Esperas que algo pase, pero realmente, ¿quién no se mira al espejo a cierta edad? Y dice, reconozco o no, y reconocer un poco la niñez, que es la patria, ¿no? Como decía Rilke, entonces encontrar es difícil y es importante. Y claro, si vamos haciendo una recopilación de todas las decepciones que tenemos en la vida, que yo creo que las tenemos todos, unos más que otros, pero todos, pues al final mirarte al espejo, desnudarte, porque lo que vas vestido siempre es de eso, de utopía, de ilusión, de ansiedad, que a lo mejor no son ni tuyas, que son algo que tú asumes de la sociedad o de una pareja o de alguien que te influye. Y te ves en el espejo cuando ya y dices, bueno, ¿qué he hecho? Algo de eso quería decir. No, eso yo creo que todos nos hemos enfrentado a esa imagen en algún momento, ¿no? Yo lo que me sugería también, que lo has comentado tú antes, justo cuando estaba haciendo la introducción al propio poema, la pregunta que se me venía a la cabeza es que ¿soñar es efímero? ¿Tiene una etapa de la vida en concreto, tiene un momento, luego se pasa y ya está? Yo creo que no, que los sueños varían. O sea, los sueños, si lo dices sueños como ilusiones o como expectativas, yo creo que varían. Pero yo creo que siempre hay sueños y hay expectativas, unas veces más grandes, otras veces pequeñitas, que esas son las posibles, esas son las interesantes, porque las expectativas grandes las cumplen pocas personas, ¿no? Los de así, los del día a día, cumplimos unas expectativas muy pequeñitas, pero son importantes y son, pues yo creo que hasta el día en que te mueres, que sería morir tranquilo, la expectativa, ¿no? Sí, sí, sí. La ilusión, el sueño, el deseo. Que llegue ese momento y quedarnos tranquilos, yo creo que a lo que aspiramos todos, ¿no? En un momento dado, ¿no? Mira, ahora leo yo unos versos tuyos y cuando del libro, y tú me luego los comentamos, ¿vale? Dice: sí. Recobraré los mitos, las esperas y esa vida pretérita que añoro. Pero hasta entonces, y en tanto que el rigor sea cotidiano eco, me amparo en la tristeza. Cuéntanos un poco eso, ¿qué nos está contando esos versos? Pues es un poco lo mismo. Estás en un momento de la vida en que estás mirando hacia atrás y dices, ¿qué he hecho? ¿Mi voz? ¿Dónde está la luz que veíamos? ¿Dónde está? ¿Dónde están los amaneceres que esperábamos? ¿Dónde están? Entonces espero recobrarlos, espero que no fuese todo ficción, que realmente sea parte de la persona tener eso. Pero si no lo hay, quiero estar triste. Prefiero no estar alegre si no tengo todo eso. Ahí va yo a la pregunta, ¿no? Que al final esa, bueno, no es que conforte esa tristeza, pero estás más cómoda ahí que en otro sitio, ¿no? Yo estoy más cómoda, con un sentimiento puro y no me da vergüenza decir que a veces estoy triste. Ni tampoco creo que la alegría sea algo necesario constantemente. Yo la alegría la valoro igual que la tristeza. Hay veces que prefiero estar triste y hay veces que no. Sí, negar, me amparo mucho en la tristeza. Negar los sentimientos como la tristeza es una tontería al final, porque esos sentimientos los tenemos ahí. Hay mucha gente, y sobre todo en redes, yo miro y digo, bueno, todo el mundo es feliz menos yo. A todo el mundo le va bien, ¿no? A todo el mundo le va perfecto. Todo el mundo menos a mí. Y todo el mundo, no sé, tiene un millón de amigos y está todo el día de fiesta menos yo. Qué aburrida soy y qué potetona. Eso yo creo que las redes sociales se han convertido en el teatro eso de la felicidad, ¿no? Donde todos mostramos lo que nos gustaría o queremos ser y no la realidad, ¿no? La felicidad parece que es la meta, ¿no? Es un mundo un poco así, que está bien que la felicidad sea la meta, pero la felicidad completa no existe. Entonces es una meta inalcanzable. Esto de que la... Sí, sí, sí. Esto de que la felicidad es el camino, yo creo que también habría que tenerlo en cuenta, ¿no? El camino es la realización personal. Todo el mundo persigue lo mismo, en mi opinión. Cada uno tiene un camino en la vida, una visión, unas preferencias y unos intereses. Si fuéramos todos igual, imagínate que... ¡Buah! ¡Qué aburrimiento! Bueno, para ir terminando, que ya se nos está pasando el tiempo, hay que contar que presentas el libro... Este lunes, el 28 de noviembre, a las 7 de la tarde, en la Sala Ámbito Cultural del Corte Inglés, aquí en Málaga. Sí. Y bueno, ¿qué nos vamos a encontrar en esa presentación? Pues mira, verás, yo estoy súper preocupada, porque es que el lunes ese hay un montón de actos en Málaga. La Sala del Corte Inglés es muy cómoda, está renovada, pero es muy grande. La verdad que encontrarme con una sala así un poquito vacía me da terror, necesito dirigirme a alguien, no solo a mi madre, pues mi padre, mi hermano. Luego, hombre, me presenta que son los editores, que estoy súper contenta con ellos porque han hecho una edición preciosa del libro. Y que además se ocupan de todo muy bien, con detalle, los de Elbo, los chicos de Elbo, Antonio y Daniel. Y me presentará Antonio, que como sabes, muy, muy, muy ameno, que no presenta así como un poco lo que tú has hecho ahora, en plan entrevista, no va a dar un pie a que la cosa sea larga y plumífera. Y luego Javier Viana, que supongo que lo conocéis, que es un actor malagueño, pero vamos, que tiene renombre por lo menos nacional y creo que internacional también, va a leer algunos poemas. Pero ya está, nada más. Yo quería dar una copita en el Corte Inglés, pero no me dejan. No te dejan, vaya plan. no me dejan, oye, es que son terroríficos, dicen que no, que eso tiene que empezar a las 7:30 y terminar como muy tarde, a las 9, y que no da tiempo a poner ahí un catering. Y digo, bueno, pero por favor, no, porque nosotros lo que queremos es que a las 9:30 esté terminado todo. Sí, que no se apalanque ahí. He preguntado, digo, bueno, pues nos vamos al centro, yo invito una copita en el centro, en el centro de Málaga. O sea que es una opción, me gustaría, porque a mí me gusta luego comentar con las personas que hayan estado, comentar qué les parece, y un poquito hablar del libro, de lo que han visto del libro. Es que si no hay contacto directo con los que vienen a verte, pues también se queda como un poquito corto todo lo que es presentar un libro, un poco frío, ¿no? Sí, yo tengo esa sensación también, muy frío. Ese momento de después de compartirlo, yo creo que es lo mejor al final, porque uno solta su tema allí y ya está, pues es un poquito frío. Yo esto voy a intentar, lo que pasa es que el 26 están las luces ya de calle Lari. He preguntado en un sitio solo, esa es la verdad, y me han dicho súper difícil porque estará el centro lleno de turistas que vienen a ver las luces. Digo, bueno, pues buscaré algún sitio por la zona del Corte Inglés y es lo que voy a tratar, y si no, pues donde surja. Y ya está. El que quiera venir está invitado. Pues nada, fenomenal, le trasladamos la invitación a toda la audiencia de Onda Terral, a todos mis compañeros de Onda Terral también, y a ver si podemos llenar esa sala. Oye, y a ti, ¿eh? Sí, yo ya lo tengo apuntadísimo en el móvil, que me manda alertas para que no se me olviden las cosas, y hay que estar allí. Pues nada, muchas gracias. Gracias a ti, ha sido un placer, como siempre que hablamos. Sí. Un placer, y además, vamos, que me gusta porque también me hace reflexionar y me hace pensar, como cuando tus novelas, que la última que he leído, no sé si has sacado alguna más, me pareció muy intensa y en la línea de eso, de quién es quién. Sí, cierto. ¿Qué hacemos y qué no hacemos y qué somos y por qué? Y me gustó mucho por eso. Pues nada, muchas gracias por la parte que me toca también. Y, cierto, y nada, pues nada, nos vemos el lunes 28, ahí en la presentación, y ahí que todo el mundo pueda leer tu libro, comprarlo, y eso, y esa oportunidad de charlar un rato. Pues la gana lo regalaba, porque digo, como está en la economía, ya ves. Que claro, tampoco yo tengo que pagarlo. Vale, pues muchas gracias, Luis. Un placer y nada, pues eso, lo dicho, nos vemos todos el lunes en Ámbito Cultural del Corte Inglés a las 7 de la tarde, ¿no? A las 7:30, creo. 7:30, perfecto. Pues ahí nos vemos todos. Vale. Muchas gracias, Víctor. A ti, siempre. Hasta luego. Bueno, pues despedimos aquí este programa de Los Libros al Sol. Ya os esperamos el próximo martes. No perderos tampoco la redifusión de esta misma entrevista el sábado a las 8 de la tarde. Y bueno, os dejamos ya con el resto de la programación de Onda Terral. Que la disfrutéis también de lo que queda de tarde. Un saludo a todos y nos vemos la semana que viene.